pensar que yo tuve aquí. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. Fui tan ciego, nunca vi el amor que me ofrecía. Fui tan solo. Decir cuánto me quería, no esperé un final. Hoy su ausencia me lastima, no la supe valorar. Sumido de tu amor, limosnero de tu amor. Caballero.